lo que diga, cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. ¿Qué pasa? Muy buenas, rosqueros y rosqueras. Más en vuestra radio. Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores de autobuses de TRD para los y las usuarias del transporte público. Y bueno, casi se nos va de la cabeza el poner la sintonía del programa de comienzo. Es así, es la vuelta al sol, la vuelta a la realidad más absoluta. Y aquí estamos. Hoy es el programa número 34. Hoy es día 10 de septiembre de 2018. Y aquí os paso los teléfonos de intervención de 93 0 95 33. Y por si me queréis un mensaje, es al 644 25 11. Y hoy nos acompaña nuestro Allende. Allende, a ver cómo está el mundo. Muy bueno. ¿Funciona esto? Sí. Pues muy bien, aquí, saludos a todos y todas. Vamos a empezar este programa con ganas. Vale, me alegro que empecemos el... Hay noticias. Hay noticias. Y tan buenas. Malas para algunos. Malas para algunos. Exacto, como digo. Buenas para algunos. Malas para algunos y algunas. TMB, que es ya a partir de este miércoles por la mañana empezamos a repartir el utopía en las después de que sucediera el compañero, después también de investigar y de darnos cuenta de que era, y es algo que vamos a hacer hacia finales del mes de septiembre, hacia el día 26 en la tercera como consecuencia. Ya sabéis, el sentido de siempre de la Travesía de Gracia ha sido desde Francisco hacia para sacar la Placidia. A TMB le dio por poner una línea de bus que pasara en contra de Dios del resto de los carriles de bus para en su momento evitar que se llegaran los autobuses de autobuses perdón. Vía sigue la gestión privada, sigue el CIRSE, y tenemos una situación que está produciendo un montón de problemas, es como de esos problemas, y es una situación que viendo cómo la empresa y el observatorio la circulación, vemos que no tiene una separación física. Voltage rock and roll. concierto de Julio. Muchos de los carriles bus que hay instalados en Barcelona y con más sentido de la orientación. Son carriles que ya históricos algunos, como el que hay en Pimargay o en Avenida de Mijendo en Montserrat, que a base de años y de accidentes parece que se vaya acostumbrando la población, pero de vez en cuando vuelven a haber accidentes. Lo que no es lógico para nada y contraviene tanto las directivas de la Comunidad Económica Europea como el Plan de Movilidad aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, en el que se pretende reducir hasta un 30% los accidentes que ocurren en la vía pública de Barcelona, y entre los accidentes también los accidentes que acaban con víctimas mortales. Pues bueno, pese a eso, nuestra empresa decide, mandatada también hay que decirlo, desde la Gerencia de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, encabezada por un tal Manuel Valdés, que hay que meter un carril bus en Travesera de Gracia, una calle por la que de toda la vida se ha circulado en la dirección, como decía Ramiro, de Calvet a de Francesc Macià a para Balmes, pues se decide poner un carril bus contradirección, con unas medidas, como ya las conocemos todos, pequeñas. Quien haya ido en la D40 o la 27 habrá visto que es un carril de los estándar, un carril estándar pequeño, que para nada segregado de la circulación y muy poco segregado de los peatones, salvo el trozo que hay delante del instituto, de la escuela, perdón, y creo que se llama Infant Jesús, salvo ese trozo, todo lo demás está sin ningún tipo de protección. Bueno, en este tramo, solo desde que se inauguró el carril bus, creo que fue en noviembre del año pasado, ya han habido 6 accidentes con heridos. Os cuento, hemos tenido un motorista herido, un ciclista herido, 2 peatones, uno de ellos muy grave, que era el caso que comentaba Ramiro, el último que ocurrió, el que ha provocado esta reacción por parte del sindicato, y donde han habido más accidentados es dentro de los autobuses y debido a los frenazos que tenemos que dar para evitar que hayan, pues eso, más víctimas mortales entre los peatones. Tenemos 23 pasajeros heridos en 6 accidentes. Accidentes ocurridos 5 en la D40 y 1 en la 27. Bueno, ¿qué hemos decidido desde esta sección sindical? Primero nos intentamos poner en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona. Nos dijeron que entrábamos en periodo de vacaciones, que entrábamos en periodo de que había que celebrar el aniversario, con los actos incluidos, de repulsa por el atentado que hubo en Barcelona, que estábamos en periodo vacacional, total que ni puñetero caso, como se dice. Pues hemos tirado para adelante y hoy ya se ha notificado a Generalitat que se va a hacer una concentración, apuntárselo porque esto es muy importante, seáis conductores, conductoras o peatones o ciudadanos, ciudadanas de Barcelona. Convocamos el miércoles 26 de septiembre a las 9 de la mañana una concentración en Travesera de Gracia con Balmes, con un eslogan claro: fora carrils bus contra direcció, evitem accidents previsibles. ¿Por qué evitar accidentes previsibles? Porque todos sabemos que un accidente se dan porque son imprevisibles, porque por muchas medidas que pongas, pues el accidente siempre puede ocurrir. Pero hay accidentes previsibles. Tú metes por una calle un autobús con un carril bus contra dirección del resto de la circulación, está claro que ahí hay una previsión de que tarde o temprano van a haber accidentes mortales, mortales, como casi a punto estuvo de que hubiera uno. ¿Qué es lo que proponemos? Pues un cambio de carriles. Los carriles bus tienen que circular en la misma dirección que el resto de que circulan los vehículos por las vías. En el caso de Travesera sería muy sencillo que bajaran hasta Diagonal o incluso que bajaran hasta la calle Londres. Vamos a exigir eso. ¿Qué nos proponemos? Que vengáis una representación de los conductores y conductoras de esta empresa, porque nosotros también sufrimos, porque nuestros compañeros trabajan con un estrés innecesario cuando pasan por estas calles. Vamos a pedir también la presencia y vamos a invitar a la Asociación de Vecinos de, creo que se llama Sarriá, sí. Y también a AMPA, a la Asociación de Padres y Madres del Infant Jesús, que tenemos que recordar que antes que se abriera el carril bus, antes de que se inaugurara el carril bus, ya estuvieron recogiendo firmas para que este carril no pasara por allá. Pues le damos mucha importancia a esto, porque ya han habido accidentes, afortunadamente todavía no ha habido ninguno mortal, podría haberlo habido. Pensar que estamos circulando delante de un colegio, que estamos circulando por una calle con mucho trasiego, pasa mucho peatón por allí, que la gente va despistada, como es lógicamente, toda la vida mirando para un lado, ahora de repente tienen que mirar para el otro, y lo que vamos a hacer es eso, ir, manifestarnos, exigiendo al ayuntamiento que anule estos carriles y los ponga por otro sitio. Muy rápido os comento los accidentes que han habido. El primer accidente que hubo, recordaros que esto empezó en noviembre, pues ya en noviembre, el día 23, hubo un accidente en Travesera con Tuset, cuando un peatón invadió el carril bus, obligando al conductor a hacer una frenada. Al peatón no le pasó nada, pero cuatro pasajeros sufrieron lesiones. El 4 de enero, lo mismo, otro peatón invade el carril bus y el conductor hace una frenada. Dos pasajeros sufren lesiones. Esto se evita gracias a la pericia de los conductores, lo tenemos que recordar desde aquí. Y eso alguien no lo tendría que agradecer, aunque parece que eso del agradecimiento no existe ni en el ayuntamiento ni en la dirección de TMB. El 17 de enero, 13 días después, otro peatón se cruza cuando pasa el autobús. El conductor puede esquivarlo, pero lo golpea con el lateral del bus. Es una lesión leve del peatón y afortunadamente nadie de los pasajeros. No hubo frenazo porque pudo esquivar. El 2 de marzo, un motorista se cruza cuando pasa el autobús, un motorista despistado, sin mirar que le venía un autobús en contradirección. Y del impacto, el motorista, cuatro pasajeros y el conductor del bus resultan lesionados. El 24 del 4, en Travesera de Gracia con Alfonso XII, un ciclista despistado invade el carril bus cuando pasa el bus golpeándose con el mismo. El ciclista resulta lesionado. Y el último accidente del que tenemos constancia, puede ser que haya más, esto lo hemos recogido nosotros como sindicato, ocurrió, y es el que ha comentado Ramiro, y ha sido el más grave y el que ha iniciado toda esta campaña por parte de la sección sindical de CGT, fue el 13 de julio en Travesera con Ariba, cuando un peatón invadió corriendo el carril bus mirando al lado contrario. El conductor, pese a lo que lo intentó, no pudo evitar colisionar con él, pegó la gran frenada, el pasajero hundió con la parte trasera, con la cabeza y con la espalda, hundió el parabrisas del autobús. El peatón. Y de la frenada hubo 12 pasajeros con lesiones. A esto nos referimos cuando se pueden evitar accidentes previsibles. Bueno, pues no sé, piénsatelo, compañero, piénsatelo, ciudadano. A lo mejor el día 26, en vez de irte con la bici o en vez de hacer un paseo, pues estaría bien que te pasaras media horita por Travesera de Gracia con Balmes para participar en esta concentración. A las 9 de la mañana. Sí, remarcamos, día 26 de septiembre, concentración a las 9 de la mañana en Travesera de Gracia Balmes. Déjame acabar diciendo sí, esto, claro. ¿Por qué hemos escogido este día y esta hora? Este día está dentro de lo que podríamos decir la semana de la movilidad de Barcelona, en que nuestro gran ayuntamiento, pues esas ideas que tiene tan tan chulas para reducir la contaminación en Barcelona, pues deja sin circular coches por Vía Layetana. Por el resto de la ciudad se puede seguir contaminando, por Vía Layetana no. Bueno, pues nosotros vamos a pedir que haya más autobuses, más carriles bus, pero que sean puestos con cabeza, que sean puestos por calles con carriles segregados y en la misma dirección que el resto de los vehículos. ¿Y por qué las 9 de la mañana? Porque esa hora es la hora de los colegios, es cuando se ve realmente el peligro, cuando todos los conductores sabéis de lo que hablo, sabéis de esos niños despistados que salen corriendo con el móvil o que van detrás de la pelota. Queremos concienciar también a los padres del peligro que representan y que nos ayuden a evitar estos accidentes. Sí, buscando va a hacer, pues eso, un poquito de argumentario para explicar el tema en el programa de hoy. Estaba mirando y he visto una fotografía que es, bueno, se me pone los cuatro pelos que tengo en la cabeza de punta, ¿no? Es decir, es una señora mayor con un crío cruzando por detrás de un autobús de la línea 27 en este carril bus de Travesera de Gracia. Cruzando por detrás, no hay ninguna barrera peatonal ni nada que, ni barrera ni pivotes ni nada que impida a la señora cruzar por detrás del autobús, y delante suyo se ven un montón de coches y de autobuses que van a pasar. Bueno, pues es un poco una imagen gráfica de por qué el día 26 de septiembre a las 9 de la mañana en Travesera de Gracia Balmes, pues nos vamos a concentrar y pedimos a toda la gente, ya sean padres o madres o asistentes a la escuela del Infant Jesús o de la zona o de la misma asociación de vecinos y de vecinas o trabajadores o cualquiera que pase por allí, pues que asistan a las 9 de la mañana a esta concentración en Travesera de Gracia Balmes. Inevitablemente, y para cerrar ya el tema, me viene a la cabeza el accidente que sigue en esta ocasión. Fue mortal en otro carril bus que hay en la avenida Virgen de Montserrat, que también está en contra dirección al sentido de mar montaña que tiene la avenida Virgen de Montserrat, y aquí sí que hubo que lamentar el fallecimiento de una mujer. Y en su momento, desde la sección sindical de CGT en autobuses TMB, le pedimos a la empresa que hiciera una evaluación de los riesgos que suponía el que en esa acera no hubiera ningún tipo de barrera visual o física que impidiera a las personas o que advirtiera a las personas de que ese carril bus estaba en contradirección. Hasta ahora nadie nos ha hecho caso, al final siempre toca lo mismo, reaccionar. Pero bueno, vamos a ponerle una musiquita a nuestro amigo que ha venido hoy, que ya que en el último programa se puso rockero y medio punky. No estuve yo en el último programa. En el último programa que asististe. Ah, eso sí. Eso es lo que me faltaba por decir. Pues te vamos a poner una cancioncita de un grupo que te gustó en su momento, que se llama La Banda Trapera del Río. ¡Olé! ¡Olé! Y Ciutat Podrida. Pues venga, allá va Ciutat Podrida de La Banda Trapera del Río. We'll be right back. Bueno, Ciutat Prudida. Vale, vale, venga, ya paro. Venga, Ciutat Prudida de la banda Trapea del Río. Bueno, pues Ciutat Prudida toca Jota de Justicia, ¿eh? Y el otro día estuvimos en la Ciutat de la Injusticia el día 5 de septiembre para asistir al juicio que desde la demanda judicial que se habían puesto desde COS y Bescambi y que posteriormente desde el sindicato ACTUP también se puso otra demanda, lo cual al final ha producido que se retrasara en el tiempo este juicio. Nosotros consideramos desde CGT que hubiera sido más sencillo en su momento, como hicimos desde esta sección sindical, el allanarnos a la demanda y seguramente el juicio se hubiera podido celebrar antes. Pero bueno, aquí cada uno y cada organización es muy libre de hacer lo que considere necesario. Para nuestra sorpresa, este era un juicio que se basa en una sentencia del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que se reconoce que los desplazamientos que hacemos o que hacía una empresa desde su punto de centro de trabajo a donde comenzaba a trabajar se tenía que considerar como jornada efectiva de trabajo, ¿no? Pues utilizando esta sentencia del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde estas dos organizaciones sindicales se interpuso esta demanda contra TMB, luego ya hemos comentado que también ACTUP puso esta demanda, en CGT ya nos allanamos desde el primer momento y la demanda en resumen era para que se reconozca que los desplazamientos que hacemos desde la cochera al punto de relevo y viceversa pues se considere como jornada efectiva trabajada. Al final, a última hora y bueno, ya no nos sorprende nada pero no deja de ser anecdótico, las marcas blancas sindicales, Comisiones, UGT y el SID, marcas blancas de TMB, pues se allanaron también a la denuncia y también el sindicato USOC. Bueno, pues digamos que estuve presente en el juicio. Yo entiendo que ganen unos, ganen otros, al final se recurrirá. Y que en el fondo reiteramos lo que venimos diciendo siempre, la justicia está ahí, se puede utilizar, no confiamos al 100% en que la justicia nos dé siempre la razón, aunque la tengamos, porque la justicia está hecha por quien está hecha, y que sí que confiamos es en la capacidad de movilización de la plantilla, y que también desde CGT, como primera propuesta reivindicativa para el próximo convenio, vamos a pedir que salga lo que salga en este juicio, si se obtiene mejor, pero si no es así seguiremos peleando por eso, se considere como jornada efectiva trabajada el tiempo que hacemos de desplazamiento desde la cochera al punto de relevo. A nivel de ver cómo se desarrolló el juicio, yo entiendo que las cuatro marcas estas sindicales que hemos comentado de TMB, que son USOC, Comisiones, UGT y el SID, pues vinieron allí para intentar, pues de alguna manera tapar sus vergüenzas, para intentar decir delante de sus afiliados que también estaban de acuerdo con esta demanda. Espero que también estas marcas blancas, cuando el juez o la jueza, en este caso que fue una jueza, dictamine a favor o en contra, si es en contra se posicionen en coherencia con lo que estaban pidiendo en esa sala judicial, es decir, por pedir en el próximo convenio que se considere como jornada efectiva trabajada ese tiempo que estamos hablando. Y realmente lo que me pareció muy anecdótico, aparte de las tonterías que dijo el abogado de la USOC, que realmente parecía el abogado de la empresa, pues fue la actitud de UGT, que no dijo ni asa ni basa, sino simplemente dijo allí que se allanaba y ya está. Curiosamente, la jueza en este caso que llevaba este juicio era la misma que en su momento había dictado en contra de una demanda de CGT que hablábamos de que se considerara el tiempo de los partidos, el tiempo de partido se nos pagara como tiempo de presencia. Pues bueno, el abogado de la empresa todo el rato estuvo haciendo incidencia en esta situación. Bueno, ya veremos cómo sale este tema del juicio. Vuelvo a repetir lo mismo que he estado diciendo hasta ahora. Considero que independientemente de lo que salga, sobre todo si es una resolución en contra de los deseos de los trabajadores y las trabajadoras, pues tendremos que intentar pues actuar en el próximo convenio. Sí, recordar que esto ya hay otras empresas que lo han conseguido, lo hemos dicho muchas veces. La última que lo ha conseguido es Tusan, Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal, una empresa como la nuestra. De la manera de por ser gestionada también desde el municipio, allí ya todos los conductores y conductoras se les abona el tiempo que tardan de ir desde el relevo a la cochera o de la cochera al relevo. Pues lo dicho, el juicio, sea para un lado, será para otro, seguramente se recurrirá. Creemos que muy posiblemente llegaremos a la negociación del convenio y aún no estará resuelto el tema, por lo que la Asamblea de CGT ya ha decidido que para este convenio el primer punto que vamos a poner es así de sencillo, que se pague el traslado al punto de relevo. Y añadíamos otra cosa que también se ha conseguido en Sevilla y que nos parece de lo más natural. Igual que se pagan los 10 minutos de toma de servicio a los compañeros que sacan el coche de la cochera, que se pague también el deje del servicio a los compañeros que meten el coche a cochera. Y hablando de juicios, este que ya se ha hecho del día 5, en el que yo me lo perdí, pues mira, porque uno también coge algunos días de asueto de vez en cuando, pero el que no voy a perder es el próximo, que va a haber la semana que viene, el día 18, a las 10 de la mañana, en el juzgado de lo social número 17, que es un juicio que viene ya de muy lejos. Viene exactamente desde el 18 de marzo de 2015, cuando CGT denunció que la empresa pública TMB está regalando a sus sindicatos, o sea al Tridente, a Comisiones Obreras, UGT y el SID, la friolera de 32.458 horas anuales. Horas que están por encima de lo que marca la ley y que son para nosotros completamente ilegales, y con lo que permite que estos sindicatos los tengáis de 4 en 4 y hasta de 5 en 5 en las cocheras, siguiéndoos hasta cuando vais a tomar un café o vais a recoger cualquier cosa. El día 18 vamos a tener este juicio. Aquí seguro que la empresa y sus sindicatos se van a posicionar en contra. No sabemos cómo va a quedar este juicio. Finalmente sí que creemos que se va a poder hacer, pero pase lo que pase, es de aquellos juicios que va a valer la pena estar allí para escuchar qué dicen los abogados del Tridente, qué dicen el abogado de la empresa, para defender este derecho que dicen ellos tener. A tocarse la barriga o otras cosas más nobles o innobles según se mire. Me acabas de abrir los ojos, Berca. ¿La empresa también defenderá a estos sindicatos y sí, las horas que le da además? Sí, hombre. Perdona mi inocencia y perdonar todas las oyentes y los oyentes mi inocencia. Recordar que para la empresa, aunque a nosotros nos parezca mucho 32.000 horas, para la empresa el dinero que representan esas 32.000 horas, que como mínimo habrá que multiplicarlas por 40 euros, los 20 que cobra el trabajador y los 20 que se cotiza a la Seguridad Social, multiplicar 30.000 por 40, y eso es más o menos lo que le cuesta al año ese regalito. Pero también pensar que cuando tú inviertes ese dinero en tus sindicatos es porque esperas algo de ellos. Lo vimos en el último convenio, fue muy claro, aumento salarial mínimo y que se le permita a la empresa también la contratación precaria. ¿Cuántos millones ahorra la empresa con eso? Mucho. Es una inversión que hace la empresa, por eso lo va a defender. Bueno, una inversión evidentemente y que le cuesta bien poquito con los rendimientos que tiene, ¿no? Si fuese un derecho, como defienden algunos sindicalistas del Tridente, si fuese un derecho laboral de los trabajadores, ¿tú crees que la empresa lo defendería? No, para mí está clarísimo. Después de 13 años o 14 que llevo en la empresa, no lo defendería. La empresa, pese a la imagen esa que tiene de que todos vamos en el mismo barco, de que somos una gran familia, defiende los intereses del patrón. Y los intereses del patrón nunca son los de la clase trabajadora. Desde luego, pues bueno, allí vamos a estar unos cuantos, vamos a ver seguramente a la cúpula del Tridente, a la cúpula, a la subcúpula y a los gerrebeidiles del Tridente, seguro que van a estar ahí. Nosotros os invitamos, igual como antes os decíamos que es muy importante ir a la concentración del día 26, esto, si tenéis un ratito, y aunque sea por curiosidad, va a valer la pena que vayáis. Vais a ver ahí las caras que van a poner estos chulos de discoteca que ahora mandan en UGT, o los trileros que andan por ahí ahora intentando posicionarse de cara a las elecciones sindicales, que ya parece que están convocadas. Ah, sí, eso es otra, ¿no? Uh-huh. Nos ha llegado de que Comisiones Obreras... Se ha adelantado. Que están enfadados entre ellos. Bueno, se ha adelantado y ya el día 3 de septiembre presentó la petición, ¿no? Para que se celebraran. Sí, ahora no recuerdo, pero creo que el 18 de octubre o algo así se tiene que reunir ya la mesa electoral y en un plazo mínimo de un mes y máximo de tres tendrá que poner la fecha de las nuevas elecciones sindicales, para la cual CGT ya estamos preparados. Hombre, por supuesto, pero... Primero, Merca, recuérdanos otra vez, por favor, lo de la fecha esa del juicio, que es el día... Sí, apuntároslo. 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el juzgado de lo social número 17. Vale, pues antes de lo que íbamos a comentar, el tema de... Ya que estamos preparados, vamos a poner otra cancioncita. También, como no, ya que estamos... Pues de la banda trapera del río, Curriqui de Barrio, vamos a poner. Pues allá va Curriqui de Barrio de la banda trapera del río. We'll be right back. Bueno, pues ahí hemos tenido a la banda Trapera del Río. Yo soy un curriqui de barrio y bueno, me gusta una parte muchísimo de la canción. Soy curriqui del barrio, amigo del obrero y enemigo del sistema. Pues ahí lo hemos tenido, los hemos recuperado después de que nuestro reportero Tribulete asistiera a un concierto de esta banda Trapera del Río hace un mesecito más o menos. Y la verdad es que, bueno, a mí me pone las pilas y me oxigena muchísimo el recuperar este tipo de bandas. Me he interrumpido. No, estábamos hablando de juicios y nos quedaba un comentario antes de pasar al siguiente tema, que recordar que ya hemos informado en hace seis utopías que habíamos ganado una sentencia por la cual se le tiene que abonar a 118 compañeros el plus de festivo, de cambio de festivo. Os recuerdo, cuando tú tienes fiesta, pongamos ahora la diada de mañana, y la empresa te pide, oye, que me haces falta que vengas a trabajar, te cambio el festivo por otro. Pues si tú decides cambiar, por mucho que te haga firmar la empresa que renuncias al cobro del plus, lo tienes que cobrar. Entonces se van a pagar con 2 años de atraso, se van a pagar los del 2015, los del 2016, y esto tiene que venir en esta próxima nómina o en la nómina del siguiente mes, Esto es de aquellas cosas que afecta a pocos compañeros, 118, pero creo que ha valido la pena que CGT también se preocupe por este tema del que se estaba abusando por parte de la dirección. Vale, es que estaba leyendo un WhatsApp que nos envía el Manolo, que nos está escuchando. Por lo menos tenemos un oyente que le damos las gracias por intervenir, aunque sea de esta manera, en el programa y decirnos, os estoy escuchando. Solo nos dice eso. Bueno, dice eso, que nos paguen. ¿Qué? Eso, que nos paguen también. Ah. Vale, que ya le va bien ese tema. Bueno, escucha, el 11.420. Bueno, Manolo, gracias por decirnos que por lo menos tenemos un oyente, que nuestro esfuerzo se vea recompensado de estar cada lunes en directo aquí desde el 91,4 de la FM en esta radio, que es Radio Contrabanda, radio libre y autogestionada. Que recuerdo que la semana que viene ya tendremos 116 años de experiencias. ¿Ya la semana que viene? Sí, señor. ¡Ostras! Habrá que celebrarlo por todo lo alto. Falta, ¿no?, menos para jubilarnos. Falta mucho menos para jubilarnos. Bueno, estábamos con el tema de... Estábamos con los juicios y ya lo dábamos por acabado. Uh-huh. Y si te parece, pasamos a otro tema. Sí, el tema, hemos dicho, de la semana que viene. Teníamos un juicio, el tema por el tema de del exceso de horas sindicales que da TMB a las marcas blancas. Sí, semanita complicada, ¿eh? Complicada, eso era un... Mira, tú has empezado diciendo de que a partir del miércoles, día 13... repartimos utopía. Sí. Luego el día 18. No, día 12. Perdona, mañana es martes 11, el miércoles 12. Es verdad, ¿cómo estoy yo? Bueno, ya, es que viene de allá del Ebro. Entonces, de más para allá del Ebro. De más allá del Ebro. De, ¿no?, Tierra Santa. Exacto. Bueno, Sí, estas 2 semanas quería decir, no esta semana que viene. Tenemos 2 semanas, pues así, un poquito casi de infarto. Empezamos a repartir el día 12 el Utopía, el 190. El día 18, que ya será la semana siguiente, en martes, tenemos el juicio del exceso de horas, de las horas que le regala este ayuntamiento progresista que tenemos en Barcelona a los sindicatos de la dirección de TMB. Y luego tenemos el día 19, algo que para nosotros es muy importante, que es la asamblea de afiliados, que la vamos a hacer, ya lo hemos dicho muchos días aquí, lo volvemos a decir, por la importancia que le damos, a las 10 de la mañana y a las 5 y media de la tarde, asamblea de afiliados para decidir en primarias, en votación libre y secreta, a los compañeros que van a ir en la próxima lista de las elecciones sindicales, que parece ser ya están convocadas. Lo vamos a hacer de una forma radicalmente democrática. Va a ser en asambleas en que, después de que haya un turno de palabras, pues la gente va con papel y boli, va a señalar el orden de los compañeros que van a ir en esa lista. Lo de siempre, os pedimos participación, os pedimos que a los compañeros que estéis afiliados y nos estáis escuchando, que os recordamos que os podéis presentar también vosotros para ser delegado de CGD, y de la tremenda importancia que tienen estas elecciones sindicales para ver si de una vez le quitamos la mayoría al tridente y volvemos a tener aquella mayoría que se notó tantísimo, que nos trajo los dos días de descanso y nos trajo el bocadillo pagado. Sí, damos las horas, Merca. El día 19 tenemos dos convocatorias, por la mañana y por la tarde, ¿no? 10 de la mañana y 5 y media de la tarde. ¿Dónde? ¿Dónde? En Pare la INE 1824. Sí, estos son los nuevos locales que tiene CGT, muy cerquita, los que vengáis en metro, en la línea 4, en la parada de Joanic. Importante, importante. Cuando acabe la asamblea de la mañana, habrá un pica-pica patrocinado por Ramiro. Y a la tarde, cuando acabe la asamblea, que se inicia a las 5:30 horas de la tarde, habrá otro pica-pica igualmente patrocinado por el Ramiro. 58 años de experiencias. Bueno, bueno, patrocinado. Ya sabéis que me gusta compartir momentos en que nos podamos encontrar bien. Me parece fundamental para, ya que nuestro puesto de trabajo nos resulta muy difícil encontrarnos y poder estar más de 5 minutos seguidos, al menos que nos veamos a la hora de comenzar por la mañana o a la hora de acabar por la noche. Durante el tiempo de trabajo, cuando hacemos el relevo, no hay tiempo para algo que considero fundamental, para comunicar, para hablar, para explicar, para reírnos o para explicar cualquier cosa. Entonces, creo que los momentos ociosos también son momentos de lucha, y por eso nos ponemos a también, después de elegir a la gente que consideremos conveniente, pues haremos ese pica-pica. Y cuando has mencionado el tema de la importancia que tienen las elecciones y lo que conseguimos cuando realmente la mayoría de la plantilla tuvo una voz efectiva a través del comité de empresa, en su momento que conseguimos los dos días, me ha venido a la cabeza un comentario que te había hecho esta mañana, y para mí es importantísimo. O sea, yo siempre he estado en el grupo 72 de descansos. Ya sabéis, aquel que tiene 72 días de descanso en fines de semana durante el año. Y tenemos también la opción, los trabajadores de autobuses TMB, del tiempo extra que nos vemos obligados a hacer o el que escogemos en nuestro servicio, de acumularlo de dos formas, en forma económica o en forma de tiempo de descanso. Pues yo te comentaba que el año pasado, acumulando este tiempo de descanso, había tenido 16 días de descanso, más de lo que me correspondía por mi calendario laboral. Para mí eso no tiene precio. Para mí eso no depende del IPC ni depende de nada. Es algo que está ahí, es algo que lo disfruto como yo quiero, como cualquiera de las personas que lo hacen de esa manera, y para mí es otra victoria más sobre la empresa, porque provoca que ese tiempo lo tenga que cubrir con otra persona. Y digo algo que siempre le digo a todo el mundo: lo mejor de esto es que cada uno o cada una, en función de su necesidad, escoge ese tiempo extra, acumularlo en dinero o en tiempo de ocio. Y eso es fundamental. Pues nada, anonadado. Anonadado estoy, nadado, estoy nadado. Exacto. Que vengo de nadar. Vengo de nadar. Bueno, pues dicho esto, para mí es importante, y para la gente que también ese tiempo lo disfrute, ya sea económicamente o como tiempo de descanso, pues es un pequeño o gran detalle que nos hace pensar que realmente, en el momento en que la plantilla tenga voz y sea capaz de actuar, tendremos mucho ganado. Y seamos capaces de toda esta burocracia sindical a la cual ya estamos comentando, la empresa regala más de 30.000 horas anuales, echarlos de ahí, para que realmente los trabajadores y las trabajadoras nos empoderemos de lo que es nuestro presente y nuestro futuro. Vale, pues estábamos con el calendario, nos hemos enrollado con esto. Sí. Que era el último que hemos dicho, era el día 19. Sí. Y bueno, y ya la otra semana acabamos el mes con la concentración que vamos a realizar. Sí, que era el lo que día hemos 26, estado... ¿no? Sí, pues nada, un principio de vuelta al colegio tremendo, ¿eh? Sí. Nos han puesto muchos deberes los profesores, que en este caso son los trabajadores. Y nosotros no nos queda otra que cumplir, porque sí, somos uno más. Bueno, sí, es para mí, ya como hemos explicado al principio del programa, si no nos ha interrumpido la música, consideramos fundamental el acto que haremos este día 26, si no me equivoco. Sí, 26. 26 a las 9 de la mañana en Travesera de Gracia Balmes, a una concentración para pedir que se salga ese carril bus nefasto. Recibo un WhatsApp de un compañero que me pregunta, ¿y los otros sindicatos convocan? Pues la respuesta es que hace 2 años que el comité de empresa no se reúne, es imposible tomar ningún acuerdo unitario en el comité de empresa, y lo que va a ser más increíble, que estos que tienen la mayoría sindical se van a volver a presentar a las elecciones sindicales para estar en un comité de empresa que no lo hacen funcionar y del que solo pillan las horas de rebaje, ¿no? Pues por eso estamos convocando nosotros, porque el comité de empresa, pase lo que pase, en estos 2 últimos años, y mira que han pasado cosas importantes, no se reúne para nada. Un síntoma de lo que estás explicando, Mercader, es una situación que se dio en el juicio este que comentábamos del día 5, en que la secretaria judicial preguntó ahí en la sala que hay antes de entrar a la sala de juicios quién era el abogado del comité de empresa. Muy bueno. Bueno, pues el abogado del comité de empresa se presentó, el Millán, del SIT. ¿Y quién lo eligió? Todos nos quedamos mirando en representación comité de empresa. ¿Y no le dijisteis nada? Ya le dijimos que era la primera noticia que teníamos y que eso no era cierto. Incluso en... No sé. ¿En qué acta se ha nombrado? Sí, en ninguna parte. Eso era lo más gracioso de todo. Pues no puede intervenir. Bueno, luego durante el juicio lo que sucedió es que en representación del comité de empresa estaban el vicepresidente, que no el presidente porque no existe, que era el Jiménez del SIT, y luego ya el abogado rectificó porque se dio cuenta de su cagada monumental. Pero pues para que veamos el descontrol que llevan esta misma gente, que hace mucho tiempo que no se reúnen, que ellos mismos sí que no le dan ninguna importancia al comité de empresa, la única importancia que tiene para ellos es seguir viviendo de esas 30.000 horas que les regala la empresa. Y bueno, se nos acaba el programa y no me gustaría acabar sin hablaros de una cosa que estamos empezando a recibir también en este mes de diciembre, los trabajadores y trabajadoras de autobuses de TMB, que es un sobrecito enorme con un formulario que nos envía... Si es un sobrecito, no es enorme. Sí. Perdón la rectificación. Bueno, perdón, es que lo tengo aquí para que lo veas. ¿Puede ser un enano gigante? Un sobre. He visto un enano gigante. No es un sobrecito tremendo ni gigante. Es un pedazo de sobre. Tamaño A, 3 a 4. King size. Vale. Size. Es un tamaño, HHL. Sobre HHL. Que envía a la empresa con una evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Bueno, si queréis ver la postura de CGT, entrar en la página web de CGT Bus, en que explicamos a través de Joaquín Gil, que es el delegado de CGT, la importancia que le damos a este formulario de riesgos psicosociales. Ya sabemos, y a través de la a nivel de estructura de confederación de CGT se le da una importancia a este formulario, se le da la importancia que tiene como forma de evaluar nuestra situación dentro de la empresa, bien a través de un requerimiento de la inspección de trabajo no es una encuesta de satisfacción como habíamos tenido en otro momento, que además yo recuerdo que desde la parte de los trabajadores y las trabajadoras se boicoteó el rellenarlo. Pues bueno, desde aquí os recomendamos que perdáis el tiempo o utilicéis o ganéis ese tiempo para rellenarlo. Es un formulario tipo, no es el ideal que queríamos nosotros porque hay diferentes tipos de formularios. Es un formulario que intenta recoger un montón de problemática que hay dentro de nuestro puesto de trabajo. Ahora al miedo se le llama de forma eufemística riesgos psicosociales, cuando el patrón nos amenaza con sancionarnos, cuando nos dice que no estamos cumpliendo el horario, cuando nos pregunta cómo es que hemos tardado tanto en ir al lavabo. Se le puede llamar riesgo psicosocial, pero en realidad es algo tan viejo como el miedo. Y le damos la importancia que tiene. Es una forma que tenemos de cambiar una realidad, pero no la única. La importancia que tiene es intentar evaluar la situación a ese nivel de la empresa sin que nadie se ponga medallas. No es la Biblia, lo vuelvo a repetir, es una forma de hacerlo. No es la que nos hubiera gustado a nosotros. No se deja intervenir a la parte de los trabajadores tanto como quisiéramos, pero es una forma de comenzar a evaluar esas situaciones. Desde aquí, pues eso, recomendamos que la rellenéis, que utilicéis vuestro tiempo, que con los resultados que hagamos o que salgan intentaremos aplicar o intentaremos que eso resulte en mejoras a nivel social y laboral dentro de TMB. Y bueno, muy poquita más cosa porque ya nos queda más que despedir el programa casi. No nos da tiempo ni de poner ninguna cancioncita más. Y mira que te he pedido una, pero bueno, la dejaremos para la semana que viene, pero os vamos a dejar en la incógnita. Bueno, en la incógnita de oírla, pero sí que os vamos a decir al grupo. En el mes de octubre, que también viene movidito, se va a celebrar, creo que es el 11º congreso, a lo mejor es el 10, pero creo que es el 11º congreso de CGT Cataluña, y dentro de los actos que lo van a rodear, pues va a haber un concierto de un grupo liderado, o en el que hay miembros, perdón, retiro lo de líder, miembros de CGT que van a actuar. El grupo se llama Anarca. Si lo buscáis, es Anarca con K de kilo, no con Q de queso, con K de kilo. Y los vamos a tener en Igualada. Ya os daremos más información. Y también os recordamos que el concierto va a ser gratuito. Bueno, no me ha dado tiempo de buscarlo, lo buscaré para la semana que viene. Nos despedimos, como siempre, pues eso, desde este maravilloso estudio. Hoy también con la maravillosa compañía de Juan, el compañero que hace... Te me ha pillado fumando y yo que no, pensaba que no venía y por eso he fumado. Váyate, la marinera. Joder. Bueno, no te preocupes porque no para de pillarnos en renuncio. Yo el otro día le dije que su programa se llamaba Este lado de la tumba y en realidad es el programa ese, Al otro lado de la tumba. Pero bueno, este error me sirve para presentar su programa. La has vuelto a decir más. Ah, la has vuelto a decir. De hecho, tal como lo habías dicho, estaba bien. Bueno, pues su programa es A este lado de la tumba. Y si no, no sería Ramiro. Aprovechamos desde aquí para darle un saludo y ahí presentando su programa. Y para despedirnos y deciros que nos encontramos en riguroso directo cada lunes de 6 a 7 de la tarde, si el tiempo y la autoridad lo permite, en esta radio que es Radio Contrabando. Y adelantamos que la semana que viene tendremos música de Anarca. Lo adelantamos. Venga, iros preparando los oídos y todo para escuchar. Venga, gracias por venir, Merca. Gracias a todos y todas por escucharnos, por vuestra comprensión, por nuestros errores clásicos y típicos. Y vamos, eso, nos escuchamos. Venga, salud. Ven, Cabrón, CAVREÓN, cabrón.